es en el marco del micro dedicado al Consejo Deliberante, al Poder Legislativo Local. Vino acompañado, pasante, Tomás, un placer, Tomás, ¿eh? Ahí está con nosotros, ya quedó registrado en la foto, todo. Así que Tomás ya es parte del programa también, ¿eh? Hablamos del concejal del bloque opositor, Juntos por el Cambio, Felipe Sastre, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Felipe? Un placer, como siempre. Buenos días, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para toda la gente querida de la zona sur de nuestra ciudad. Uh-huh. La verdad que muy bien. Más allá de la mañana fresquita y con un poquito de llovizna, pero todo bien. Ahí está. Bueno, antes de meternos con lo que es el Poder Legislativo, decime lo que te generó el fin de semana. Porque obviamente que hubo preocupaciones, movimientos importantísimos. Sabemos lo que es un Ministerio de Economía y hoy. Y sé que sos de analizar la economía, la parte financiera. Bueno, la verdad que fue un fin de semana montaña rusa, le digo yo, ¿no?, a estas cosas. Que me despierta, por un lado, un poco de tristeza y una profunda preocupación. Tristeza porque realmente sé lo que significa la figura de Bataki como ministra de Economía. Conozco su nombre, no de ahora, sino de cuando ya perfilaba para ser ministra de Economía de Daniel Scioli. He venido siguiendo sus declaraciones más importantes y sus posicionamientos de política económica, y la verdad que no me gusta. No me parece que sea lo que necesitemos en este momento. Y que realmente esa sea la figura que consigue los consensos entre la pareja presidencial, a mí me parece que es muy, muy grave. Uh-huh. El presidente tuvo la oportunidad de relanzar su gobierno, de imponer su marca en una coalición donde se ve que está cada día más debilitado, y ha primado lamentablemente el criterio de Cristina Fernández de Kirchner. Y sinceramente, desde la oposición nosotros esperamos que al gobierno le vaya lo mejor posible, porque de esa manera le va a ir bien a los argentinos, y yo tengo mis muy serias dudas de que esta decisión vaya en ese camino. Uh-huh, uh-huh. A mí la verdad me da la impresión de que están quemando las naves y tratando de llegar al final del mandato con el último resto que les queda, y que no están pensando realmente en hacer un relanzamiento, cambiar drásticamente el rumbo del barco y hacer lo que hay que hacer. La foto con Carlos Melconian, que dio tanto que hablar, a mí me generó cierta expectativa en el pensamiento de que a lo mejor Cristina Fernández de Kirchner empezaba a pensar que llegó la hora de tomar otro rumbo. Todo lo contrario, me parece que es una foto que demuestra de que Cristina está en su posición de intransigencia total y que no está dispuesta a hacer ningún tipo de cambio en su plan. Uh-huh. Más allá de que hoy ya es ex ministro, era medio insostenible por esta. Ahora lo que vos estás dejando bien en claro, que lo que te preocupa es la elección de la nueva ministra de Economía. Totalmente. Uh-huh. Yo no digo que Guzmán haya sido un buen ministro, todo lo contrario, me parece que los números con los que se va son muy... dejan mucho que desear. Uh-huh. Sin embargo, estoy convencido de que hoy lo vamos a extrañar a Guzmán. Hoy, uh-huh, cuando abran los mercados, lo vamos a extrañar, vamos a empezar a ver las consecuencias de esta medida y nos vamos a dar cuenta que Guzmán era una persona que al menos trataba de poner un poco de orden, un poco de sentido común, uh-huh, en una coalición que lamentablemente está desbarrancando hacia la izquierda. Uh-huh, uh-huh. Guzmán, con todo lo que tenía, y obviamente por esto lo criticaban tanto los kirchneristas en los últimos tiempos, tenía algunas ideas más de la ortodoxia. A mí me da la impresión de que Bataki es ultra heterodoxa, uh-huh, y en un contexto en el que estamos, con el dólar creciendo día a día, la inflación desbocada, un acuerdo con el FMI que no se sabe si va a poder cubrirse, en pleno intento de negociación con el Club de París, nosotros necesitábamos una mirada mucho más ortodoxa y pro-occidente que una persona que parece nacida de la revolución bolchevique. Cuando analizaste esto el otro día, hubo una fecha patria y vi que estuviste dando vuelta por los barrios. Uh-huh. ¿Es así realmente la crisis, la sentiste, que está impactando hoy en el vecino? Ya, ahora sí te traigo ya Concordia. Uh-huh. ¿Cómo estás viendo esto? Teniendo en cuenta que vos el otro día hubo un informe en Canal 13 que impactó fuertemente y generó muchas repercusiones, ¿es así hoy realmente la situación es crítica? A ver, estuvimos acá cerca, uh-huh, estuvimos en el barrio, uh-huh, Carretera La Cruz, acá unas cuadras. Yo creo que la crisis está pegando de lleno y sobre todo los sectores más postergados. Uh-huh. Existe en la Argentina un un mecanismo de protección que aplica cualquier comerciante, que es cubrirse con los precios, ¿no? Y eso es lo que genera inflación. El comerciante ve que no puede reponer su mercadería y se va cubriendo, ¿no? Los pobres no pueden hacer eso. Seguro. Porque los pobres hoy, lamentablemente, en la Argentina que vivimos, subsisten con las asignaciones que le da el Estado. Y si esas asignaciones se van licuando, que es lo que está pasando, el poder de compra de esas dádivas que da el Estado es cada vez menor. Y un poco en esto voy a coincidir con Cristina cuando dice que la gente no tiene que vivir más de los planes sociales, que ahora parece que Cristina un día se levanta de derecha, otro día es de izquierda, es rarísimo. Vos tuviste una columna de opinión el otro día fuerte con el tema a propósito de eso, de los planes, y la verdad que uno entendió con la imagen que por ahí el IFE hubiese sido una cuestión, también sigue siendo parte del Estado ayudando a la gente, pero larga los manejos de los planes sociales y genera enojo. No, por supuesto, pero aparte, ella todo lo que dice, que es un diagnóstico interesante para escucharlo y para leerlo, lo dice con una intencionalidad, que no es que realmente se corte una política de Estado que hoy lo único que genera es dependencia, sino poder manejar ella la caja, que la gente de ella, que los intendentes afines a ella manejen estas cajas. Eso es lo grave. Porque en el diagnóstico coincidimos, la gente no puede vivir toda su vida de planes sociales. Y mucho menos que esos planes sociales los manejen los movimientos sociales. Yo lo que pienso que hay que ir un camino de que la gente tenga empleo formal, con aportes a la obra social, con aportes jubilatorios, ganando lo que corresponda, y que se dejen atrás los planes sociales. Los planes sociales hay que erradicarlos. Pero mientras tanto, la administración de los planes sociales no puede ser delegada en terceros. Tiene que estar en poder del Estado, y un poco la columna de opinión decía eso. El llamado a la reflexión que nos hace Cristina es muy importante para la oposición, pero en realidad lo que está generando es una nueva interna en el oficialismo. Cambiar el gestor para el oficialismo en realidad significa una interna. A nosotros sí nos obliga como oposición a replantearnos el esquema, porque inclusive nosotros cometimos nuestros errores en el gobierno de Mauricio Macri, pese a que la política social de Mauricio Macri fue institucional, y por eso recibimos tantas críticas de que Rogelio Frigerio visitó Concordia y tenía muchas veces que enviar a través del intendente Cresto las ayudas del Estado. Y obviamente que Rogelio vino montones de veces a ayudar a una ciudad que se nota hace mucho tiempo que necesita un cambio de rumbo. Pero era la política de Mauricio Macri, que eso se canalice de forma institucional a través de los municipios. Pero hoy la crisis que se ve, que está afectando tanto a los sectores más desprotegidos, nos deja las fotos más tristes como la del informe de TN. Que sin embargo yo creo que hay que analizarlo con mucha responsabilidad. A mí a la gente que me ha preguntado le digo a todos lo mismo. Si nosotros somos gobierno el año que viene, eso no lo vamos a cambiar de un día para otro. Una situación que se vive hace tantos años no es algo que nosotros podamos resolver de la noche a la mañana. Y por eso tenemos que ser muy responsables en lo que decimos y en lo que analizamos. Esa foto nos duele a todos. Es una foto que por supuesto que hay que cambiar. Pero nosotros no podemos hacer política fundándonos en esa foto. Porque el día de mañana, si nosotros somos gobierno, la gente nos va a tocar la puerta el otro día y nos va a decir, ¿y todo esto que dijeron qué pasó? Entonces yo creo que hay que ser realmente muy responsables, y sí creo que esa foto nos deja una enseñanza respecto a cómo la gente, aún en las peores circunstancias, trata de hacer algo para estar mejor. Eso también es importante. Esa gente se levanta y va a recolectar basura porque quiere darle algo mejor a los hijos, porque quiere un futuro mejor. Entonces hay que transformar esa energía en puestos de trabajo y en incentivos también a los empresarios para que puedan generar esos puestos de trabajo, para que Concordia vuelva a ser esa Concordia que supo ser a principios del siglo XX, pujante, con empresas, con exportaciones, con importantes vías de comunicación que nos llevaban nuestros productos y que permitían el transporte de pasajeros a todos lados. Y yo creo que no hay nada que nos impida volver a ser una ciudad como esa. Bueno, acá en el programa la gran demanda de los oyentes, que por ahí van emparejado con el tema de la inseguridad, ¿no? Es la generación de trabajo. Y el tema es que uno por ahí puede vislumbrar de que hay un escenario, uno dice Concordia, tenemos facultades, tenemos todo, pero no hay un escenario que uno diga, che, está listo para que vengan empresas, para que las pymes crezcan, para que el sector privado aliente la movida económica de la ciudad. Hoy por hoy no están dadas las situaciones, ¿o no? Más allá de la economía nacional, ¿no? No, por supuesto. Este es un análisis que hago, esto es un análisis firma Felipe Sastre, ¿no? Vinieron unos amigos de Rosario este fin de semana y estuvimos recorriendo la ciudad y conversando mucho. Es la primera vez que venían y, bueno, Esto obviamente fundado un poco muchas cosas en el informe del otro día, y yo le decía, Concordia está dividida en dos ciudades a la misma vez claramente definidas. Está la Concordia del centro, que es una Concordia donde vos ves mucho movimiento, ves locales gastronómicos, comercios, profesionales, la actividad propia del sector público, y ves una Concordia de la periferia, de afuera de los bulevares, una Concordia marginada. Nosotros tenemos el desafío de que Concordia sea una sola, y hay ejemplos de ciudades que lo han conseguido, y no voy a decir en el mundo, voy a decir en la propia Argentina. Nosotros tenemos que generar las oportunidades para que tenga laburo el profesional que recién se recibió en la universidad, el empleado de comercio, el bancario, el empleado gastronómico que está en el sector turístico, y que también el resto de la población tenga trabajo. No todos van a trabajar de lo mismo. En ninguna sociedad los bienes y servicios se acumulan de esa manera. Siempre hay complementos. Tenés que tener sector comercial, tenés que tener sector turístico, y también tenés que tener fábricas, también tenés que tener generación de otro tipo de servicios. A Concordia me parece que le falta la segunda parte. La Concordia del centro, yo creo que hoy es una ciudad muy linda, que atrae turistas, que viene el TC. Y tiene una ocupación hotelera de casi el 100%, y tiene una Concordia muy postergada, que ese es el gran desafío de nuestro gobierno el año próximo, si la gente así lo decide, que es integrar ese resto de la sociedad que hoy está tan postergada por 40 años ininterrumpidos de malas políticas al entramado social, porque en definitiva todo lo otro que venga después, la delincuencia, las drogas, la falta de oportunidades, las diferencias educativas, si no se hacen absolutamente irremontables. Si nosotros no entendemos eso, estamos errando el diagnóstico. Y eso se genera con inversión privada. El Estado no puede estar atendiendo todo esto. Tenemos que tener más empresas que empleen mano de obra, y que la gente que hoy no ve otra perspectiva sí pueda soñar de tener su laburo. Estamos hablando de cosas básicas y elementales. Y ninguna... Aparte, con esto que te digo, universidades, sectores de producción primaria importante. Pero bueno, sobre eso, Pablo, una sociedad no requiere que todo el mundo sea profesional. Fíjense la sociedad norteamericana, la sociedad europea. Se necesita de todos. Entonces, hoy lo que se ve es que hay un sector que sí puede acceder a una fuente de trabajo con mayores o menores dificultades, y hay un sector que está totalmente fuera del sistema. Y ese es nuestro gran desafío. Hablaste del turismo carretera el otro día con polémica, pero quiero que me contés eso, que me hables del análisis que hiciste, pero también quiero que me hables de cómo ves la situación económica hoy de un municipio como el de Concordia, ¿no? Municipio importante por la magnitud. ¿Cómo estás viendo eso? Primero háblame del TC, que generó mucha polémica, hubo discusiones de que si le cobramos el cano, que si no le cobramos, y vos jugaste un rol importante en ese debate. A ver, yo no quiero meterme en la interna del oficialismo, no es mi tarea, pero esto fue culpa de ellos, digamos. A nosotros nos vinieron a consultar si estábamos dispuestos a aprobar un pedido de los organizadores del TC para no abonar el derecho a entradas, con el objetivo de aumentar los recursos luego que se derivan al turismo, a la gastronomía, y a nosotros nos pareció bien. Es un concepto que nosotros defendemos de Juntos por el Cambio, que los impuestos deben ser reducidos y que ese flujo de dinero luego se vuelca al sector privado y al comercio y demás. Y nosotros dijimos que sí, que estábamos dispuestos a acompañarlo. Que ese derecho de entrada que el municipio no cobraba, si iba a haber mejoradas las ventas de los comerciantes de nuestra ciudad. Que había un retorno igual. ¿No? Claro, o sea, iba a volver. Y se planteó una discusión ideológica lamentable con algunos concejales, sin mencionarlos, algunos sostenían de que el Estado redistribuye riqueza, que nosotros le estábamos quitando recursos para esa redistribución. Y obviamente que para nosotros eso no es así. El municipio hoy gasta más del 50% de sus ingresos en sueldos. Eso no es redistribuir nada. Entonces, nosotros decíamos, qué mejor que el privado, administrando ese resto que nosotros le estamos permitiendo que tenga, al Estado pagando sueldos. Y bueno, esto, como te digo, fue una pelea interna del oficialismo. Hubo concejales de ellos que votaron a favor y otros que votaron en contra, pero llamaron la atención algunos planteos, por ejemplo, ediles del oficialismo diciendo que no tenían conocimiento del proyecto. a ver, si a nosotros nos vinieron y nos propusieron y nos mostraron, cómo ellos no lo van a conocer si están dentro del mismo bloque que lo está proponiendo, lo está impulsando. Aparte, obviamente, con el aval del intendente Francolini, que hasta fue a sacarse la foto que salió en la tele. Entonces, no entiendo esas posiciones. Yo creo que la carga ideológica que tienen algunos concejales oficialistas nos hace muy mal. Y las discusiones que se dan desatienden conceptos básicos de la economía. Si nosotros queremos salir adelante, necesitamos inversión privada. Y para eso hay que darle beneficio impositivo a las empresas. Y hoy, Concordia, lejos de atraer inversiones, lo que hace es ahuyentarlas. Y eso genera un montón de problemas después para la municipalidad. Y además, desde lo económico, vuelvo, es una cosa ridícula. Porque si vos tenés más empresas, tenés más recaudación, por obvias razones. Entonces, si vos querés asfixiar a las que ya están y no traer nuevas, en vez de recaudar más, cada vez recaudas menos. Y así se te van... Bueno, hablaste de la tasa comercial y quiénes son los que juegan el rol a la hora de la recaudación. Totalmente. Hay grandes empresas en Concordia, dos o tres, que son las que aportan la mayoría de los ingresos del producido de la tasa comercial, y esa nunca se ha dejado de recaudar. Y acá estamos discutiendo por un porcentaje mínimo del derecho de entradas. Y en el medio se te funden empresas como el Hotel Salto Grande, que eran generadoras de empleo y que hoy no tiene reemplazo, y que se siente la falta de un hotel como el Salto Grande en el medio del centro. Y es por una política, para mi gusto, desacertada, y que, insisto, lo único que luego se vuelca ese mayor producido del municipio es en más sueldos, en más contratados, en más vale de nafta, en más caja chica. Eso no es redistribuir la riqueza. A mí que me disculpen los colegas del oficialismo. Redistribuir la riqueza es permitir que haya más producción y que haya más empleo. Todo lo contrario de lo que está pasando ahora. Felipe, ayer para hablar de... en la última sesión del jueves, lo que sí uno puede ver como valioso fue que ustedes hacen un pedido de informe por situaciones de calle. Pero ahí sí el oficialismo acompañó en su mayoría. Fue por unanimidad el acompañamiento. ¿Está bueno esto o no? Más allá de, como vos decís, que hay cargas ideológicas atrás y hay mucho debate político, y hay que decirlo también. ¿Está bueno esto o no? Sí, hay temas que evidentemente nos unen. Ahí está. Ese es uno de ellos. Generalmente nosotros estamos haciendo un trabajo de seguimiento pormenorizado de las distintas realidades de los barrios de Concordia, y cada vez que un vecino nos hace un planteo, nosotros lo canalizamos por medio de una minuta de comunicación o por un pedido de informes. Generalmente los colegas del oficialismo en este contexto acompañan, salvo algunas excepciones, pero generalmente acompañan. Y pasa lo propio muchas veces con resoluciones, por ahí de declarar de interés la actividad de algún tipo de institución, o resaltar el aporte de alguna persona a la cultura o al deporte, o de por el trabajo social. En eso no hay grandes dificultades de llegar a los consensos. Sí se ve estas rispideces y estos intercambios de opiniones, por así decirlo, en temas que exponen las diferencias de fondo de nuestras miradas sobre Concordia. Y ahí sí que se hace difícil poder consensuar. Y el otro día se abrió una discusión también, por mencionar un ejemplo, a propósito del estacionamiento medido, también, de un vecino requiriendo una excepción. Y fíjate, se arma una discusión larguísima por un vecino que nos decía: yo soy frentista, en el frente de mi casa están haciendo una obra de un edificio, ergo no puedo estacionar en la puerta de mi casa, lo que les pido es que me dejen estacionar acá a la vuelta. Ni siquiera estaba pidiendo más que eso, déjenme estacionar a la vuelta. Sí, eso generó el chamullo. Mucha polémica de algo que es muy fácil de resolver, y que en definitiva está buscando dar una respuesta concreta a un vecino que hoy requiere la intervención de la municipalidad. Y eso deja expuesta las diferencias de fondo, y a mí me llama la atención que algo tan sencillo se haga tan complejo de repente. Ahí está. Bueno, te quiero preguntar cómo estás viendo esto de el paso transfronterizo, esto que se está hablando mucho para agilizar el trámite, teniendo en cuenta que también hubo en su momento un debate que tenía que ver con el tema del gasoil, con el tema de los uruguayos viniendo a comprar, que generó todo un cuestionamiento también. Ahora está esto de que está bueno, uno entiende que puede estar bueno esto de la aplicación de una credencial. ¿Cómo lo estás viendo todo eso? A ver, primero te voy a contar una una cosita. Como vieron mi amigo Rosario te había contado, el sábado fui a Salto por primera vez en 2 años y medio. ¿Verdad? La última vez crucé, la última vez había sido en febrero del 2020, que había ido con mi mamá y mis hermanas al shopping, y por primera vez en 2 años y medio pude cruzar a Salto y pude ver cómo está funcionando el centro de frontera. En primer lugar, felicitar a los chicos de la Dirección Nacional de Migraciones, que están haciendo un laburo espectacular. Bien. Re buena onda. Inclusive te ilustran cómo hacer la declaración jurada de ingreso, que es una pavada que la hacen en el teléfono. Bien. Yo espero que ese requisito se quite, porque ya la verdad no le veo sentido, pero no es decisión de los chicos de migraciones, es una decisión del gobierno nacional. Seguro, seguro. Pero es un formulario que se hace del celular, lleva 2 minutos, que dice los datos de la persona y si estás vacunado. A ver, sinceramente eso es algo que hoy se puede hacer al momento del trámite, que te pregunten, ¿tienes la vacuna? Sí, no, listo, y ya está. Ya, la verdad que, sigue siendo parte de agilizar. Sí, esto, ¿no? Yo creo que se quitó la de salida, se quitó esa declaración jurada, que antes estaba, se quitó, bueno, ahora yo creo que hay que quitar la entrada y volver a la plena normalidad. Pero amén de eso, los chicos son muy buena onda, te explican cómo se hace ahí en el momento, tratando de que no se haga mucha fila, y la verdad, el cruce a través de Migración Argentina al retorno es muy ágil. Bien. Lleva 1 minuto. Lo que se está viendo, sí, es un fuerte retraso en el cruce hacia el Uruguay. Tiene un poco que ver, yo creo, con todas las consecuencias propias de la diferencia en el tipo de cambio. Nuestra moneda no vale nada, y eso hace que para los uruguayos sea muy tentador venir a comprar a Concordia. Y cuando vos vas a pasar a Salto, los controles de la aduana de Uruguay están retrasando el cruce como nunca lo habíamos visto. A ver, Concordia es una ciudad que por su historia es una ciudad hermana de Salto, todos hemos ido más de una vez, y el cruce normalmente no lleva mucho tiempo, es un cruce ágil, es migraciones y el control de aduana, y bueno, lamentablemente lo que yo vi, por lo menos este fin de semana, yo no sé si durante la semana se ve lo mismo, es una demora de cerca de 1 hora en el control aduanero. Y tiene que ver con esto del tipo de cambio, y que obviamente al uruguayo le conviene. Obviamente. Igual no te gustó, tuviste una postura fuerte cuando cobrar diferenciado. Sí, sí. No, eso lo te iba a decir. A ver, a mí no me gusta que se tomen medidas para arancelarias ni pseudosanitarias para dificultar la libre circulación de bienes y de personas. Al contrario, creo que nosotros tenemos que ir a un esquema de libre circulación como tiene la Unión Europea. Mi sueño es eso para el Mercosur, que no haya que hacer más migraciones, que no haya que hacer más aduanas, que puedan entrar y salir las personas como lo hacen de España a Francia, de Italia, lo mismo para el otro lado, de Francia. Después analizamos si con moneda única, pero... Por supuesto, de España a Portugal, vos cruzás en tu auto, siempre hablando de frontera terrestre, sí, ¿no? Sí, porque sí, sí. En la aérea pasa lo mismo, pero hablo de frontera terrestre. Vos en tu auto manejando y de repente pasaste la frontera entre España y Portugal y nadie te controló nada. O de Alemania a Austria y nadie te controló nada. Bueno, yo creo que hay que ir a ese esquema. En fronteras terrestres, que son el caso de las nuestras. Lo mismo, obviamente, para fronteras aéreas. No me gusta que se hayan tomado medidas pseudosanitarias, insisto, que hayan restringido la libre circulación hasta este año, que aparte me parecían que eran ridículas, y no me gusta las medidas que se han adoptado en algunas estaciones de servicio, especialmente en la de bandera nacional, y ni siquiera sé cómo lo hacen porque la tarifa de los combustibles está regulada, no sé cómo haces para cobrar una tarifa diferencial si el precio es único. Sí, instalaban por lo menos 1 o 2 surtidores diferenciados. Porque generó polémica, igual no, está pasando no, porque, en toda la, porque, en toda la zona borde, frontera. Porque hay que hacer todo lo contrario. Y aparte, tratar de echarle la culpa al tráfico vecinal fronterizo en zona frontera, al desabastecimiento de combustible, es una joda. Nosotros venimos siguiendo el tema con muchísima atención. Y el desabastecimiento empezó antes de que se reabran los puentes internacionales. Claro. Y esto tiene que quedar claro, empezó antes. Nosotros nos veníamos reuniendo con el Centro de Comercio, con la CETAC, con la Sociedad Rural, todos nos venían planteando esta problemática mucho antes que se reabran los puentes internacionales que nos unen con Uruguay, con Brasil, con Paraguay, etcétera, etcétera. Entonces es mentira, una mentira grande como una casa, que el desabastecimiento tiene que ver con el tráfico fronterizo vecinal. Puede ser que se haya visto agravado, como todo en este país, que es lamentablemente un torbellino, puede haber sido que como consecuencia de la apertura de los puentes, esta situación se haya visto agravada, pero no tiene absolutamente nada que ver con esto de haber abierto los puentes. Y en todo caso, lo que tiene que hacer la Argentina es fijarse por qué los combustibles son tan baratos en Argentina para los uruguayos, para los paraguayos y para los brasileros. Habría que empezar a ver si la política energética es adecuada, porque después le decían a Macri Gato que él aumentaba los combustibles y que no sé qué cosa, y hoy no tenemos gasoil. Entonces, es una doble vara infernal. Macri aumentaba, pero hoy hay desabastecimiento. A ver, hermano, acá hay algo que no funciona en la política energética. Y realmente hay que mirar qué hacen nuestros vecinos. Y lo digo con la absoluta certeza de que es uno de los precios que el gobierno tiene que mirar qué es lo que está haciendo. Porque si vos no tenés un bien o de un servicio, no puedes regalarlo. Y veo mucho hablar de las tarifas de energía ahora, del gas. Vuelvo sobre lo mismo. Macri Gato, cuando los aumentaba, ponía el grito en el cielo. Y ahora le van a quitar el subsidio a todo el mundo y nadie dice nada. Y con la nafta, en realidad, tenemos que dar la misma discusión. Ahora, quiero que se hagan cargo los que se tengan que hacer cargo, porque no vaya a ser que sigamos tirando el combustible y la energía en general todo este año y el año próximo, y el próximo gobierno que le toque asumir de Juntos por el Cambio tenga que resolver la papa caliente y encima le echen la culpa. En este contexto te cierro a decir que me parece bárbaro el proyecto de Pedro Galimberti de implementar la tarjeta de tráfico vecinal fronterizo. Creo que hay que ir a ese esquema y hay que profundizar nuestras relaciones con nuestros vecinos, con nuestros socios estratégicos. Hay que quitar barreras, no aumentarlas, no agregar claro, cosas porque, por viste, afuera. Disculpa que te interrumpa, pero viste, está bien lo que decís, porque dice instalamos región Salto Grande, pero después tenés impedimentos. Pero claro, pero es todo lo contrario. Mirá, yo repasando algunas ideas mías mientras hablaba con mis amigos, le decía, miren el potencial que tienen estas dos ciudades, lo que es Concordia y lo que es Salto, separadas. Ahora, imagínense si fuéramos una sola ciudad, porque realmente puede ser un, entre comillas, ¿no?, una sola ciudad por la cercanía que tenemos, si fuese libre la circulación, y ni hablar si hiciera ese puente tan de la amistad tan conversado que tanto habló Enrique Crespo y nunca se concretó. ¿Qué potencial que tienen estas dos ciudades? ¿Cuántas cosas que se pueden hacer? Sí, con la posibilidad, el proyecto de dragado hasta el puerto de Salto, el aeropuerto en Concordia. Totalmente, la cultura, la economía, desde lo social. Pero eso requiere discusiones de fondo, discutir realmente la Argentina puede tener el tipo de cambio como lo tiene hoy en relación a sus socios. ¿Es razonable que la diferencia de cambio sea tan alta? ¿Por qué nos está pasando eso? Nuevamente, ¿por qué es tan barato el combustible en relación al Uruguay? ¿Dónde está el problema? Yo creo que el problema es cambiario y es monetario, además de cualquier otra cosa que digamos. La política monetaria y cambiaria es horrible y se evidencia en estas cosas. Entonces hay que hacer algunas correcciones, las tiene que hacer este gobierno, se tiene que hacer cargo de la parte que le toca. Porque si no, nuevamente, Macri, que tuvo que hacer todas las correcciones, se llevó 14 toneladas de piedra y estos tipos no toman ninguna medida porque hacen populismo energético. Felipe, hablando de la cuestión combustible y la situación económica, temita que va a entrar y temita que van a tener que debatir el tema del transporte público, por la escasez de gasoil, por el valor del colectivo, porque es insostenible la compra de repuesto. ¿Cómo estás analizando eso, teniendo en cuenta que el conflicto generalmente del transporte público involucra a gran parte de la sociedad? Los empresarios, los trabajadores, pero el usuario. Sí, ¿Cómo estás viendo totalmente eso? Totalmente. Primero, no tenemos posición de bloque todavía sobre este tema. Sí creemos que es un problema que hay que resolverlo. Todo lo que vos dijiste es verdad. El aumento de los combustibles, la escasez, no hay neumáticos, o sea, hay muchos problemas. Cada vez hay menos dólares con todas estas últimas medidas nefastas que han tomado, entonces no hay repuesto, o los repuestos demoran 2 meses en llegar. Es complicado el panorama. Pero en el medio tenemos también la calidad del servicio. Así como hay empresas que piden aumentar el valor del boleto, hay vecinos que nos dicen que el servicio es horrible. Y sobre todo algunas líneas que han dejado de circular tenían muchísimas quejas sobre este tema. Ahora esperemos que las novedades del día a la fecha, a partir de hoy, con los nuevos coches de otras empresas haciéndose cargo, ese problema no exista más. Pero nosotros tenemos que mejorar la calidad del servicio, modernizarlo, que vos puedas entrar al Google Maps y mirar cuándo pasan los colectivos y por qué lado, que haya un control de la unidad absoluto de cómo cobran los subsidios con tecnología, que es una de las cosas que la SUBE viene a prometer y esperemos que así sea, uh-huh. Que tengan aire acondicionado, que tengan acorde las unidades para que puedan subir personas con discapacidad, que puedan una persona tomarse un colectivo e ir con su bici y después seguir en bici. Todas las discusiones que están dando en las ciudades más importantes del mundo. Uh-huh. Y no sé por qué Concordia no las puede dar y parece que todo se reduce a una discusión si vale 56,70 o vale 15, 20, 30% más caro el boleto. Si nosotros vemos cuánto vale el boleto en otras ciudades y Concordia está cerca de la media. A ver, habrá que dar la discusión, por supuesto, por todo este contexto que estamos viendo. Sí, pero el boleto en Concordia no está muy lejos de la media. Uh-huh. Ahora, si nosotros vemos lo que cuesta el transporte público en otras ciudades, la discusión en otras ciudades del mundo, la discusión va a ser otra. Uh-huh. El problema, nuevamente, es... ¿Cuándo plantean? Me gusta, por el tema de los análisis, ¿cuándo plantean esto del centralismo, Felipe? ¿No? Es decir, uh-huh. los subsidios, la gran carga de subsidios queda... en lo que es CABA, ¿no? La capital federal, la ciudad autónoma sí. de Buenos Aires. ¿Cómo analizamos esto? Yo creo que nadie tendría que cobrar subsidios, vamos a empezar por ahí. Uh-huh. El Estado no tiene por qué subsidiar el transporte público. Ni eso ni nada, en realidad. Porque la gente cree que el Estado te subsidia y que vos pagaste más barato el boleto, y en realidad no pagaste más barato nada. Porque eso lo pagás con otra cosa. Lo pagás con la inflación, lo pagás con los impuestos. El Estado, cuando te regala un lado, te está sacando por el otro. O te lo sacas de los impuestos que pagas directamente, que pagamos un fangote, o sea, que cada cosa que compramos y vemos lo que se paga de impuestos, la gente no podría creer. O viene a traer la inflación, porque el Estado cuando no tiene guita emite, y eso genera inflación, y después lo que te subsidiamos de 5 pesos del boleto, te lo saco con 6% de inflación por mes. Entonces hay que empezar a equilibrar las cuentas, y esta discusión hay que darla en otros términos, insisto. El boleto colectivo, nosotros estamos acostumbrados a que valga nada. Y cualquier modificación genera muchísimo malestar en la sociedad. La sociedad debería ver cuánto vale en el mundo un boleto colectivo para entender cuántos son los subsidios en la Argentina. Uh-huh. Es una monstruosidad. Realmente lo que se paga de subsidios... Monstruosidad, como dijiste, la inflación, ¿no? Yo el otro día miraba en Europa 8% y se agarran los pelos. Nosotros le metemos 6 mensuales, más o menos. Pero por ¿no? supuesto, y no, y te digo más. Somos creativos, hay que decirlo, porque aguantamos el... En Estados Unidos la inflación es del 8 anual y la gente se horroriza. Y acá sí. es del 6 por mes, entonces imagínense. Uh-huh. Pero ahora, fíjate que yo estoy hablando de los subsidios y en Concordia, suponte. Son todavía más en el conurbano, en CABA. Entonces no puede ser que haya tanta desigualdad, pero en realidad... La desigualdad viene como una política que debería ser erradicada y con eso no tenés más desigualdad. Yo creo que la base de todo esto es eliminar los subsidios de los servicios públicos, de la tarifa eléctrica, del gas, y que la gente pague lo que realmente valen las cosas, que aparte le va a ayudar a cuidarla mucho más, porque si vos pagás la luz lo que vale, pagás el gas lo que vale, lo cuidás mucho más, que es lo que nosotros decíamos en el gobierno de Macri, es lo mismo, son las mismas palabras, vos me vas a encontrar a mí diciendo lo mismo hace 4 años cuando nosotros éramos gobierno. Y respecto al transporte, lo que hay que hacer es un esquema de voucher como existen en Europa y en Estados Unidos. Que el boleto colectivo valga individualmente lo que tenga que valer y que el precio de descuento surja como consecuencia de comprar un voucher por mes, por semestre o por año. Y que vos sepas que vas a usar todos los colectivos que quieras durante un año y vos vas a pagar X cantidad de plata. Congelado el precio, vos lo pagaste y te quedaste tranquilo y durante todo el año podés viajar. Así funciona en cualquier país serio. No viene tipo un bono para entrar a la cancha. Algo así, ¿no? Como un bono, como un abono, sí. Y vos lo pagás y te quedás tranquilo. La empresa tiene previsibilidad, recibe el dinero en cierto periodo del año, el pasajero se queda tranquilo, el Estado no tiene nada que hacer. Es algo mucho más transparente y mucho más útil. Y a ver, esto funciona en Alemania, en España, en Francia, en Estados Unidos. ¿Por qué no va a funcionar en Argentina? ¿Por qué? Yo siempre me pregunto esto, ¿por qué nosotros queremos inventar otras cosas que no funcionan? No funcionan, entonces dejemos de hacer cosas que no funcionan y veamos qué hacen en los países donde las cosas andan bien, donde el transporte es bueno, es de calidad, la gente no se queja, llega al trabajo a tiempo, pasa con una puntualidad de 1 minuto, 17:01 y está 17:01. Bueno, tenemos que replantearnos todo el esquema. Hay una discusión que tenemos junto por el cambio que a mí me encanta darla, que es, dejemos de emparchar lo que ya está. A ver, ¿qué le modificamos a lo que ya está? No, repensemos esquemas enteros. Vamos a lo que nosotros queremos hacer y hagámoslo de cero. No pensemos en parches, porque los parches van a seguir siendo parches. Felipe, antes de llevarte un tema que me guste y me va a frotar las manos, te quiero preguntar, y me imagino que te llega la demanda de seguridad. Uh-huh. ¿Te llega esto? Sí, ¿estás supuesto. Viendo? ¿Es una de las alarmas hoy en Concordia? Es un... Si bien algo dijiste y coincido, que todo va medio de la mano, ¿no? La falta de laburo, el tema de las adicciones, el tema, obviamente no criminalizar el tema de las adicciones, pero... ¿cómo estás viendo todo eso? No, lamentablemente todo este contexto es caldo de cultivo para una inseguridad cada vez más creciente. Algunos días atrás robaron en la esquina de la casa de mis padres, uh-huh. Brisafil, Chile, y la verdad nos preocupó mucho por cómo fue el robo. Un vecino, a Juan Carlos Barbás, que vende el uh-huh. repuesto del automotor, le barretearon una puerta de madera, se la rompieron y le entraron a robar. Uh-huh. Pleno centro, a pocas cuadras de la comisaría. Eso es lo que está pasando uh-huh. en Concordia. Y es más el daño por ahí a la propiedad que lo que realmente te roban. Uh-huh. A mí me preocupa mucho y también la escasez de medios para poder prevenir y combatir. Pero primero prevenir. Uh-huh. Lo digo porque vinieron los vecinos a preguntar si nosotros teníamos cámara y no, la verdad no tenemos. Pero la policía no tiene infraestructura uh-huh. porque no tiene presupuesto. Porque no tiene plata para los patrulleros para uh-huh. cargarle nafta. Porque no tienen chaleco, porque no tienen municiones. Entonces, ¿cómo podemos pretender que la policía haga su laburo si el ministerio a cargo de la ministra Romero no les manda nada? Si la ministra de gobierno, que está a su cargo la policía de Entre Ríos, no hace nada, ¿qué podemos esperar de la policía? Y hemos tenido reuniones con el Consejo de Seguridad, ha venido la ministra. Siempre le decimos lo mismo y siempre las respuestas son iguales. En un contexto que, insisto, es muy adverso para nuestra sociedad, y se va empeorando, entonces si no tenemos políticas activas del Estado de poder prevenir y combatir, y además a eso se suman jueces absolutamente irresponsables, que aplicando los criterios asquerosamente garantistas de Zaffaroni, largan a los chorros en la primera de cambio con la excusa de que son primerizos, qué sé yo, y bueno, es una escuela la delincuencia. La primera vez son primerizos, la segunda vez ya no son tan primerizos, y la tercera vez mataron a alguien. Entonces, si nosotros somos tan irresponsables, estamos generando una cadena que después es muy difícil de cortar. Uh-huh. Y eso se ve en Concordia. Se ve y lamentablemente tenemos muchos reclamos y el municipio tampoco se puede hacer cargo de todo esto. Uh-huh. Y se lo decimos a la gente y se lo decimos porque si nosotros somos intendencia, vamos a contestarle exactamente lo mismo. La seguridad es una competencia provincial. No depende de la municipalidad. La municipalidad puede colaborar, puede acompañar, puede dar alguna cuestión logística, alguna herramienta, pero depende de la provincia. Sí. Y en esto sí decir que Rogelio Frigerio está trabajando uh-huh. con sus equipos técnicos en materia de seguridad, con una persona que para mí es un capo, que es Roncaglia. Uh-huh. Una persona como él realmente está en condiciones de poder llevar adelante una estrategia, porque la verdad yo lo aprecio mucho intelectualmente, es un tipo que sabe mucho de lo que hace. Las charlas que nos ha dado a nosotros, por ahí más informales todavía, porque tampoco una persona que tenga tanta exposición pública nos deja muy claro cuál es el mensaje. Él a cargo de la Policía Federal ha sido impecable, tiene muy claro cómo es la guerra que hay que dar contra el narcotráfico, y sé que se está laburando, y yo confío en Néstor Roncaglia. Uh-huh. Insisto, para mí es un capo. Uh-huh. Y así como Patricia Bullrich, lo digo, es una referente nacional en uh-huh. materia de seguridad, yo creo que acá en Entre Ríos nuestro gran referente va a ser Roncaglia. Ahí está. Bueno, justo me iba a meter en ese tema, ¿no? Tema netamente político. Y si querés ponerle político guión electoral, ponele. Tuviste con Patricia Bullrich el otro día la presentación de los equipos uh-huh. técnicos. Fuerte, ya anunció. Pero obviamente que esto muestra de las internas que hay. Igual, junto por el cambio, manifestó bienvenido sea. Uh-huh. ¿O no? Sí. ¿Cómo estás analizando? Para nosotros está bien. Elite de nación para abajo, así. Sí, yo creo que está bien que todos los que tengan aspiraciones puedan competir libremente. Yo voy a trabajar para que Patricia Bullrich uh-huh. sea presidente de la nación. Uh-huh. Lo digo hoy. No tengo ningún problema, que el que me esté escuchando lo sepa. Creo que es la mejor candidata uh-huh. a presidente que puede tener junto por el cambio. A menos que venga Mauricio Macri con la idea de un segundo mandato, que hoy la verdad que no se lo ve en esa posición, pero que yo estoy convencido que si él en algún momento toma una decisión de ese calibre, lo va a hacer consensuado con Patricia, y Patricia va a estar dentro de los equipos de Mauricio trabajando juntos, si es que no forma parte de un binomio, digamos. Pero hoy la que realmente nos está transmitiendo este mensaje, y Mauricio estaba ahí, o sea que de alguna manera yo creo que Mauricio Macri está trabajando en esa misma línea, es Patricia. Patricia nos manifestó su vocación de ser presidente de la nación. De hecho, a veces el cierre del video de presentación y con todos cantando con mucha emoción que Patricia va a ser presidente. Hizo una presentación de sus equipos técnicos, en los cuales destacan los cuadros más importantes que yo creo que hoy tenemos. Fernando Iglesias, Waldo Wolf, Federico Pinedo, Gerardo Milman, de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo. Realmente los expositores que estaban participando y bueno, todo el público en general, es toda gente que piensa en una Argentina distinta, es toda gente que yo valoro mucho, gente que tiene claro cuál es nuestro norte, y estaban ahí, estaban haciéndole el aguante a Patricia en un acto que se esperaba que sea mucho más chico y que realmente nos llenó de entusiasmo. Patricia especialmente me dijo, yo le regalé un ejemplar de memoria a un gorila y me dijo, hay mucho para hacer en Concordia. Conoce la problemática de Concordia, yo sé que habla muchas veces con Eduardo Caminal, y él le cuenta y sabemos el laburo que hay que hacer. Y eso a nivel nacional luego va a tener sus repercusiones a nivel provincial. No te vengas todavía, te pregunto, ¿cómo estás analizando el tema de esto que algo dijiste del Consejo, pero te lo llevo a ese plano nacional? La figura de un Morales, que a veces se enoja, titular del radicalismo, parte fundamental de esta alianza. ¿Cómo lo ves a Rodríguez Larreta haciendo campaña también hoy fuera de lo que es su distrito y también con muchos grados de adhesiones atrás de su figura? Aparece Martín Lustó, que estuvo y le brindó el apoyo incondicional prácticamente a Rogelio Frigerio en la provincia de Entre Ríos, el otro día en La Paz. ¿Cómo estás viendo eso en el plano nacional? Después sí nos venimos a la provincia. Sí, yo el radicalismo creo que tiene total derecho a presentar su candidato y por ahí no quiero opinar de los socios, yo los quiero, los valoro y respeto su tradición. Por ahí en la interna del PRO sí te puedo decir que me gusta más Patricia. Está bien, lo dejaste tema, claro, pero esto es un tema ideológico, de afinidad, de gustos, y la verdad que el discurso de Patricia me enamora, me llena de entusiasmo. Me parece que es el discurso que necesitamos y lo que nos deja ver hacia el futuro. Y si Horacio Rodríguez Larreta quiere postularse, bueno, está bien. Es un candidato, hoy es un jefe de gobierno que está haciendo una muy buena gestión y es un candidato posible, que a mí no me gusta tanto, pero bueno, son gustos, son cuestiones personales. Hay gente en el PRO que sí, que le gusta. Por eso se da la interna. Sí, un perfil. A ver, esto está claro, ¿por qué una cosa y la otra? A mí me gusta el discurso de Patricia, porque es frontal, es un discurso categórico, es un discurso más duro y más de mi perfil, digamos, más. Ella va al choque con los que tenga que ir y dice lo que tiene que decir, y por eso lidera el grupo Los Halcones. Rodríguez Larreta, hay que tener muchas agallas, y capaz las tiene, Rodríguez se las tira. Y Rodríguez Larreta tiene otra forma, es una persona que apunta al diálogo, por ahí yo creo que hay personas con las que no tenemos nada que hablar. Pero bueno, son estilos, ¿no? Son distintos estilos. Y los radicales tienen sus candidatos también, y está bien. Yo por ahí no coincido con el timing de algunas cosas que dice Morales. Algunos días atrás generó algunos chisporrotazos, esto que decía sobre Mauricio Macri. A mí me parece que nuestro enemigo es el kirchnerismo, el kirchnerismo recalcitrante, porque hay muchos actores del espectro del justicialismo que están cruzando el charco. Entonces en esto no quiero ser tan cerrado. Creo que hay algunos actores que a lo mejor de alguna manera u otra puedan llegar a formar parte de la coalición gobernante el año próximo, pero sí, el kirchnerismo recalcitrante, no tenemos nada que hablar con ellos, y sí, en todo caso, con algunos actores que por ahí se nos han acercado y que demuestran que han entendido que donde estaban militando no tienen nada que hacer, ¿no? Entonces a esa gente sí le podemos abrir las puertas, podemos sentarnos a charlar. Muchos de ellos vienen y nos manifiestan que están cansados de lo que vieron y que comparten nuestra visión. Con los kirchneristas no hay nada que hablar. Y bueno, eso después se va a ver en Entre Ríos. Nosotros, bueno, ya lo sabés, es obvio, nosotros vamos a trabajar para que Rogelio Frigerio sea gobernador. Se ve que los candidatos del radicalismo también están... Bueno, ya largó ayer. Sí, Pero ya lo han hecho y ya compitieron en la elección. Ya compitieron y Rogelio ganó, y bueno, será una sana competencia que los radicales lleven su candidato, que hagan su armado. Nosotros iremos con Rogelio Frigerio. Y acá sí voy a meter una opinión personal. Yo creo que el candidato intendente de Concordia va a ser Eduardo Caminal. Ahí está, anotalo, María. Es una opinión mía, obviamente. Pero bueno, yo voy a trabajar para eso. Él obviamente dice que es muy temprano, que por ahí yo estoy un poco más apurado en que se empiecen a tomar definiciones. Pero bueno, yo creo que tiene que ser él, y yo trabajo en su equipo hace muchos años, lo valoro mucho como persona, como amigo, y creo que es el mejor candidato que vamos a tener, uh-huh. y ojalá que sea él, pero te digo, eso es una opinión personal, ¿no? Uh-huh. También sé que hay otros candidatos que tienen aspiraciones en Concordia, no hay que cerrarle la puerta a nadie. Perfecto. Pienso que está bueno que todos uh-huh. los que tengan ganas puedan llevar sus ideas. Ahí te hago un paréntesis. ¿Viste que estuvo Lustó, estuvieron sí. en La Paz, le brindó el apoyo? Uh-huh. Bueno, estaba Rogelio también. Uh-huh. Vi una evolución acá en Concordia. Se han organizado, por lo que me llegó, te digo, más allá de que no estoy hablando de nombres propios, sino el espacio que encabeza a nivel nacional Lustó. Se han armado, me han mandado información, me han dado fotos, un escenario ahí, ¿o no? Sí, yo creo que se están fortaleciendo distintos grupos en el interior de Juntos por el Cambio en Concordia. Y en Entre Ríos, obviamente. Uh-huh. Está bueno que haya distintos grupos, que tengan distintos matices, que puedan luego aportar sus ideas y uh-huh. que gane el mejor, digo yo, ¿no? Uh-huh. El que está mejor posicionado frente a la sociedad. Pasa con Evolución, uh-huh. hay otros espacios que también están creciendo y están teniendo sus referentes, sus proyectos. Yo en esto lo que digo en el partido, y no me canso de decirlo, es nosotros trabajemos como venimos hasta ahora, uh-huh. sabemos cómo se hacen las cosas, porque la verdad que venimos hace casi, en mi caso, 6 años, algunos un poquitito más, venimos trabajando con una línea de conducta recta, la gente nos conoce, voy a decir una pavada, ¿no? Pero nuestro trabajo empieza diciendo que no hay que robar, ¿no? Uh-huh. Así es fácil, y la otra vez se mataban de risa cuando dije eso. Pero con eso tan básico, yo creo que alcanza y sobra para que la Argentina despegue, ¿no? Uh-huh. Dejar de lado la corrupción, con uh-huh. eso alcanza y sobra. Y cuando ves tipo como Uribarri condenado a prisión dando charlas en Concordia sobre Artigas, decís, ¿realmente el peronismo aprendió la lección? ¿O el kirchnerismo aprendió la lección? Hay referentes peronistas que lo bancan a Uribarri, que ni siquiera son kirchneristas, que a mí me da mucha lástima. Porque vos decís, loco, que lo banque la Cámpora, bueno, pero hay otra gente que debería dejarse de jorobar con Uribarri. Es un tipo que está condenado ya en primera instancia. Entonces, eso tan básico, yo creo que es un montón. Y luego tener las mejores ideas, tener el mejor modelo de desarrollo para nuestra ciudad, tener la... Eso ya lo empiezan a tirar. Estamos trabajando, sí, en los equipos técnicos. Porque el otro día me sorprendió, Eduardo justamente estuvo en vivo hace muy poquito, y hablaba de generar espacio de comuna, me pareció, y después reforma política, que me pareció interesante también, por lo menos para tirarlo en el debate. De calidad institucional, a nivel local y a nivel provincial. Uh-huh. Nosotros tenemos nuestros equipos técnicos en el PRO, está trabajando muy bien la Fundación uh-huh. Pensar, y a su vez cada partido tiene sus referentes, y el otro día cuando estuvo Rogelio Frigerio, que hicimos una reunión de equipos técnicos de cada espacio de Juntos por el Cambio, más o menos tuvimos algunas líneas básicas. Y una que para mí es fundamental y no me voy a cansar de repetirla es reducir los privilegios de la política. Y Rogelio habla de un 45% como mínimo de reducción de los privilegios del gasto de la política. Uh-huh. De ese gasto en contratados, en el café, en los viáticos. Eso es un montón. Uh-huh. Eso va a ir a la mano en una rebaja de los impuestos obvia, natural. Porque si vos gastás 45% mínimo menos, también podés reducir los impuestos en un 45% uh-huh. para las pymes, para el campo, para el sector comercial. Uh-huh. Y no estamos hablando de afectarle el funcionamiento del Estado, no estamos hablando de meternos en la planta permanente que brinda servicios esenciales a la gente. Estamos hablando de lo que todos sabemos que existe, de una manga de obsecuentes que cobran sueldo del Estado para ni siquiera atender el teléfono, porque hay muchos de estos secretarios, estos personajes que ni el teléfono te atienden, que andan en autos oficiales, gastando plata de todos los contribuyentes para hacer rosca. Bueno, eso se tiene que terminar, de los punteros acomodados dentro de la municipalidad, que manejan el desostructor. Esto que estoy diciendo lo saben todos los vecinos de Concordia, que después necesitas que te destapen una fosa y no tenés que quien venga, ¿no? Eso se tiene que terminar. Bueno, eso es una base de nuestro discurso y una reforma importantísima de hoy cómo se pagan los impuestos que permita que vuelva a haber inversión y vuelva a haber futuro uh-huh. en lo económico. Ahí está, Felipe, te tengo que despedir. Estoy en esa charla, casi una horita hablando. Tomás ya no sabía cómo sentarse, pero bueno, ha sido un gusto tenerlo a Tomás acá. Gracias, Felipe, siempre es un gustazo tenerte en el programa. Por favor, gracias a ustedes y creo que nos quedó corta la entrevista. Ahí está, ahí quedaba el tema, pero bueno. Ya...